Recién hacíamos un comentario sobre Messi, sobre la selección. Quien seguramente tiene opinión sobre eso es nuestro antiguo compañero aquí al aire de Sobre la Hora. Estamos hablando de Carlos Delfrade, actual diputado provincial y candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe. Decíamos esta semana, hay como un montón de elementos en el calendario como para llamarlo a Carlos. Tenemos la selección que jugó esta semana, que como decía recién Fede, bueno, seguramente me parece que sus comentarios van en sintonía también a lo que plantea Federico. Tenemos el debate en la Universidad Nacional de Rosario, tenemos también, el debate en Rosario y el ingreso de Gendarmería a la universidad, y también tenemos todo lo que tiene que ver con su candidatura, así que por algunas, y el aniversario del Che, además. Aniversario del asesinato del Che, claro. Con este paquetón le damos la bienvenida y los buenos días a Carlos Delfrade. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo les va, muchachos? Qué lindo. Y con todos esos temas, váyanse el micrófono, me dejan a mí el espacio. Sí, te dejo. Con Carlos podemos hablar hasta las 3 de la tarde del fútbol. Sí, ¿no? En duple. Se puede ir todo, nos quedamos hasta las 3 de la tarde. ¿Cómo anda, Carlos? ¿Bien? Bien. El fútbol en realidad es una cuestión de juego colectivo y da la sensación que eso es lo que nos falta en la cancha chica del fútbol y en la cancha grande de la realidad. Exactamente. Contanos un poco cómo estás viviendo, bueno, estas últimas dos semanas, ya hoy sacábamos la cuenta de campaña allí en la provincia de Santa Fe, y cuáles fueron las repercusiones también del debate en el que participaste esta semana. Fue muy lindo. El debate fue hermoso porque además va a ser el único debate que tengamos entre candidatos, entre los 10 que con mucho esfuerzo gambeteamos las PASO, porque lamentablemente el 15 los dueños de los canales de televisión abierto de la provincia de Santa Fe nos censuran a 5 candidatos y candidatas, sí, que justamente somos los que podemos expresar las complicidades que tienen las otras fuerzas políticas que han gobernado la Argentina, la provincia, o están gobernando la Argentina y el municipio de Rosario, o los municipios principales de la provincia, sobre temas que van del narcotráfico al extractivismo en contra de la naturaleza, que van desde la soja hasta cualquier tipo de cosa, y la justicia asqueante que tenemos que sufrir tanto a nivel de justicia federal como justicia provincial. Esos temas no van a estar, la subordinación a los bancos tampoco, y eso porque los gerentes comerciales de los canales 3, 5 de Rosario y Canal 13 de Santa Fe le imponen condiciones a los partidos grandes, que son los partidos de las grandes billeteras, y se prostituyen dos cosas, el periodismo y la política. Así que el 15 no vamos a estar, pero no importa. Salió muy bien el debate en ciencias políticas, salimos con muchísimas propuestas, somos una izquierda amplia que plantea justamente el trabajo conjunto con peleadores que hay en toda la fuerza política para la transformación de la realidad, pero sobre temas estructurales. Así que salimos muy contentos, y de ahora más estos últimos 15, Cori, con mucha energía y con muchas ganas de contarle a nuestro pueblo que no se deje embaucar en la trampa del negocio de la grieta, que esta es una elección para elegir a los mejores diputados y a las mejores diputadas en el Congreso de la Nación, que justamente no serán los que sean obedientes a las grandes billeteras. Carlos, ¿quiénes son los candidatos que no participaron del debate? ¿Cómo decís? Los candidatos que no participaron del debate. Sí. ¿Quiénes son? Los que no participaron fue Albor Cantar, que era el ex rector de la Universidad Nacional del Litoral, que es el candidato del macrismo, y que individualmente sacó más votos que todos. Él no fue porque se debe sentir ganador y se debe sentir cuestionado por la militancia juvenil de la universidad. Lo que pasa que es bastante vergonzoso que un ex rector de la Universidad Nacional del Litoral, la de Santa Fe, no haya ido a un debate universitario. Es bastante vergonzoso y demuestra efectivamente lo que se piensa en relación a este tipo de cosas. Tampoco fue a María Granata, que es candidata a diputada nacional, así que no entendemos bien los motivos, porque era un lugar realmente muy interesante, por lo menos para expresar lo que viene expresando especialmente en los medios de comunicación de Buenos Aires, pero los que estuvimos allí y tuvimos la posibilidad de decir lo nuestro, nos quedamos con ganas más de profundizar en el debate, pero lo cierto es que por lo menos lo pudimos decir en una universidad pública. Lamentablemente tampoco el canal oficial transmitió, nosotros lo habíamos dicho en la legislatura provincial, fuimos los únicos que dijimos esto, pero el canal público de la provincia tampoco lo transmitió. Sí lo hizo la radio de la universidad, en donde tanto tiempo nosotros laburamos. Uh-huh. Claro. Carlos, justamente hablamos de universidad, esto que decías recién, de que el rector se debe sentir cuestionado por la militancia juvenil. Cuando la Universidad de Rosario fue noticia esta semana por la irrupción de gendarmería en un acto claramente intimidatorio, ¿Cómo podés contar bien el hecho y qué repercusiones tuvo? Digo, ¿hubo algún tipo de...? ¿Qué repercusiones hubo? No, fue impactante, porque nosotros veníamos ya desde el 7 de septiembre, Manu, con lo que fue la irrupción de un retén se llama una especie de patrulla de gendarmería, que uh-huh. llegó en primer lugar en el Instituto Cosechini, que es un instituto público de formación docente. Se estaba haciendo una clase abierta por Santiago Maldonado y allí aparecieron los muchachos. Eso fue el 7 de septiembre. Nunca fue aplicado, no hubo ninguna ley, no hubo ninguna disposición o resolución judicial, ni tampoco algo escrito. Y ahora se repitió el 2 de octubre en la Facultad de Psicología. Fue bastante provocativo porque veníamos de los actos enormes en movilización por los 2 meses de desaparición de Santiago Maldonado. Uh-huh. Así que se leyó como una provocación. Estuvo muy bien el decano de la Facultad de Psicología y el propio rector de la Universidad de Rosario, que dicho sea de paso es un rector del PRO, que salió a exigir respuestas y llevó el tema a la justicia federal. Así que eso es realmente interesante. Y nosotros en la legislatura, en algo me parece bastante inédito, pedimos que el comandante de gendarmería, Claudio Brilloni, un hombre educado por la DEA, dicho sea de paso, que llevó adelante el proyecto X durante el kirchnerismo, uh-huh. venga a dar explicaciones en la legislatura de la provincia de Santa Fe sobre por qué diablos hicieron eso, que insisto, tiene más que ver con una provocación, y en donde de nuevo se evidencia lo que es el plan del gobierno nacional de usar la gendarmería más para el control social que para darle seguridad a los argentinos. Uh-huh. Hemos hablado mucho de eso, ¿te acordás aquí cuando compartíamos el aire en Sobre la Hora, de la naturalización de la presencia de la gendarmería dentro del territorio, y que esto no es nuevo, también esto venía desde hace muchísimo tiempo, como ahora se está visibilizando aún más, pero también, bueno, es como un proyecto, un proceso que ahora está, que tiene demasiada fuerza en este momento, ¿no? Sí, no, aparte cuando aparecen los desaparecidos, Cori, tiene que ver con el control social. Uh-huh. El decreto 228 del 21 de enero del 2016 que firma Gabriela Michetti como vicepresidenta de la Nación, porque Macri vaya a saber en qué lugar del mundo estaba, es eso: emergencia en seguridad nacional y la llegada de las fuerzas de seguridad nacional a lugares conflictivos. Santiago Maldonado es hijo directo, su desaparición es hija directa de ese decreto 228, avalado por todas las fuerzas políticas, por lo menos del régimen, y que ha marcado la desaparición de Santiago Maldonado. No es un hecho casual, no es un hecho individual, es hijo de ese decreto político. Porque ese decreto, lo que dice, en zonas de conflicto mandamos a la gendarmería. ¿Cuál es el conflicto? Los pueblos originarios contra los extranjeros que tienen el aval de los estados, nacionales y provinciales. Uh-huh. Carlos, esta semana el presidente Mauricio Macri anunció más reducciones a la soja. Digamos, recordemos que el primer anuncio que hizo como presidente de la nación fue la eliminación de las retenciones a todo, sí, menos a la menos a todo, digo, menos a la soja, en donde dijo que gradualmente le iban a bajar. Bueno, esta semana avisó que en pocos días va a salir en el boletín oficial. Ustedes allá en Santa Fe, en Rosario, que es la patria sojera, digamos, el ¿afecta electoralmente o esos votantes directos de esta patria sojera ya tienen el voto centralizado? Por eso digo, ¿jugó electoralmente esto o pasa de largo? Las tres principales fuerzas de la provincia, el PRO, el peronismo en todas sus formas y colores, y el socialismo, juegan a favor de la soja. Uh-huh. Así que imagínate que la cuestión para ellos es que eso va a derramar supuestamente más beneficio y riqueza en Argentina y más en la provincia de Santa Fe. Acá tenemos el doble de tasa de casos de cáncer que en toda la Argentina, justamente sí, gracias a la fenomenal fumigación que se sigue haciendo en distintos lugares de la provincia y del país. Así que esas decisiones a favor de las grandes empresas van a ser saludadas desde la política tradicional. Lo que nosotros decimos que es una vergüenza, porque después lo que le intentamos decir a nuestro pueblo, y lo hacemos además en la legislatura, es que eso va a generar exenciones impositivas para los grandes y más impuestos para la gente común, que va a pagar más cara la luz, más cara el servicio del agua. Ni hablemos con lo que va a pasar con las tarifas nacionales del gas, que ya está anunciado en el proyecto del presupuesto 2018 a nivel nacional, que vamos a pagar mucha deuda externa. Se va a bajar el gasto social porque van a bajar los subsidios, con lo cual va a aumentar la luz y el agua en todo el país. Esto lo vamos a decir, aunque suene antipático y aunque vaya en contra de la creencia de que beneficiar a los empresarios beneficia al pueblo. Beneficiar a los empresarios es eso, beneficia solamente a los grandes empresarios. Pero no importa, hay que decirlo y remar contra la corriente. Carlos, te saludamos. Vamos a estar el 22 hinchando fervientemente por tu ingreso al Congreso Nacional. Y bueno, te despedimos. Antes de irnos, si tenés una radio a mano, si podés escuchar, sale con tema dedicado especialmente. ¿En serio? Es de una banda relativamente nueva, se llama Acorazado Potemkin, que acaban de sacar un disco, se llama Labios del Río, y el tema se llama justamente El Rosarino. ¡Qué lindo! Como los alfajores. Muchas gracias. Como los alfajores. Como los alfajores. Bueno, Carlos, te mandamos un beso grande. Un abrazo. Los quiero mucho, mucha fuerza. Hasta Chao. Luego. Era Carlos del Frade, entonces, colega, compañero, diputado provincial por la provincia de Santa Fe y actual candidato a diputado nacional, así pasaba por Sobre la Hora. Labios del Río, último disco de una de las bandas más interesantes de la escena emergente del rock argentino, Acorazado Potemkin. El tema era El Rosarino. Sobre la Hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid AM 990. Esta semana, también, o sea, como corolario de lo que fue la semana pasada, las diferentes movilizaciones y marchas que hubo en diferentes lugares de nuestro país, aquí en la ciudad de Buenos Aires se realizó el Congreso de los Pibes y las Pibas, y uno de los títulos que, dos títulos que quiero destacar de dos medios durante esta semana, uno de ellos, el primero es el de Canal Abierto, Nobleza Obliga, que justamente decía, escuchen todos, acá en Argentina 6 de cada 10 niños viven la pobreza. Y el segundo título que me gustó mucho porque mostró algo que no es novedad, por lo menos que siempre lo tratamos aquí en el programa, también fue de Página 12, que decía quisiera vivir en una casa con ventanas. Algo tan simple como eso, como identitarios de lo que forma de la situación de la niñez en nuestro país. También lo que fue la marcha el viernes pasado en La Plata, que también ahí los pibes y las pibas en el documento final decían, si no abrís la cabeza no te crece el corazón. Omar Giuliani, referente de niñez y territorio, coordinador de RUCA UNA, también un amigo, un excelente compañero, conversaba temprano con los colegas de Canal Abierto y esto decía acerca justamente del contexto de convocatoria a este congreso que fue en Plaza de Mayo este miércoles 4 de octubre. Además de Omar, bueno, por supuesto participaron muchísimos referentes y referentes.